el magazine de la semana. Se denomina Metas Alta. De lunes a viernes por FM Voces 99.7 MHz. Auspician Metas Alta las siguientes firmas comerciales. Los mejores sándwiches del país son de David, por surtido, precio y calidad. ¡Jugarlo ya! ¡Hay que jugarlo! ¡Hay que jugarlo! No te lo has ganado, y si te lo quieres ganar tendrás que decir una oración gramaticalmente correcta. Gracias, gracias, gracias. Por esos consejos comerciales, obviamente, que distinguen a esta tan prestigiosa emisora que es FM Voces 99.7. Y no te confundas, esto es Metas Alta. Estamos a través... Mira, tengo la camiseta de FM Voces puesta, ¿eh? Acá estoy... Ah, sí, es verdad. Camiseta de FM Voces, del Muñeco López. Tengo todo acá, todo bien ahí. ¿Qué dice Martín ahí del otro lado? Leo, querido, el pueblo está contigo. Han llegado más informaciones del orden nacional, reiterando que tenemos una temperatura de 22 grados 8 décimas y obviamente que la humedad es del 47%. Sí, acá aparece en un portal capitalino diciendo que Mariotto insiste, Alicia podría ser candidata pese a que no cambió domicilio. El vicegobernador aseguró que la excuñada de la presidente no tiene impedimentos para ser candidata en la provincia, pese a que su domicilio electoral continúa en Santa Cruz. Raro. Sí, sí, Me suena a más desprolijidades que otra cosa, ¿no? Es como que tiremos la noticia y después tengamos que salir a explicar... Total, vale todo. Después de las... candidaturas, testimoniales que tuvimos hace dos elecciones atrás, si no me equivoco. No se puede esperar nada de los inventos que pueda realizar este gobierno para poner candidatos en las diferentes provincias en las elecciones, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, dice una frase. Vamos a más informaciones del orden nacional. Nacional. A ver, acá esto, a ver, ¿qué dice por acá? ¿Qué está pasando en Buenos Aires en este momento? Veo golpes de puño. Y pasó cerca del mediodía en Retiro, ¿eh? Puesteros cortaron el tránsito en esa importante zona de la capital federal, ya que hay un piquete en contra del desalojo llevado adelante por la policía metropolitana en las inmediaciones de la terminal de ómnibus. La manifestación se realizó en la avenida Antártida Argentina y Ramos Mejía, generó caos e indignación en los automovilistas. Tragedia de 11, ¿no? Tenemos algunas últimas noticias sobre esto, ¿no? Sí, la Cámara de Casación rechazó al Estado como querellante. Lo hicieron en forma unánime los jueces de la Sala Tercera, quienes ratificaron que sería una contradicción debido a que la investigación tiene como principales imputados a exsecretarios de transporte de la actual gestión presidencial. Hay entonces 28 acusados. Sí, no se puede ser parte de ambos lados, ¿no? Están la justicia los está investigando y no pueden presentarse como damnificados, como querellantes. Así que con muy buena justificación, la Sala de Casación rechazó este pedido. Bueno, otra información, y esto sorprende, por decirlo así, un poco. A ver, directora de colegio pidió desvincular a un chico que es blanco de cargadas. Tiene 12 años, es obeso. Y la directora de la escuela a la que asiste en La Pampa pidió que se lo separe del establecimiento debido a las agresivas cargadas que recibe. O sea, hay que separarlo al alumno en vez de corregir, obviamente, y tratar de educar en sí los docentes y los padres en su casa a los que lo agreden, que debería ser, obviamente, lo correspondiente. Optemos por lo más fácil, entonces, saquémoslo al chico si se nos termina el problema. Usando un poco la ironía, yo le propongo a esta directora un nuevo concurso para el colegio. ¿Quién será la próxima víctima? Claro. ¿No? Total... El rubio, el flaco, el pelirrojo, directamente con el que se ensañan los alumnos porque usa lente, porque es petizo, porque es gordito, y lo van a terminar separando al uno en vez de tomar las sanciones correspondientes o comunicarse con los padres. Bueno, lo que deberían hacer, obviamente, las autoridades. Bueno, ¿qué va a hacer? Otra información, un paciente del neuropsiquiátrico del horror habría muerto envenenado, Leo. Se trata de una persona judicializada de la colonia Alborada, el hospital que fue denunciado y comparado con un campo de concentración debido a su pésimo estado. Creen que este paciente ingirió un raticida. Obviamente, vamos a ampliar un poquito esta información, obviamente, que estábamos detallando recién, y dice que se trata de una persona judicializada de la colonia Alborada, como comentábamos recién. El escándalo sigue envolviendo el hospital Domingo Ceballos de Belleville, provincia de Córdoba. Un paciente judicializado de esa institución cordobesa habría fallecido luego de tragar un veneno para ratas que él mismo habría ingresado a la dependencia. Así lo comentó el médico Gustavo Calzolari a la radio Cadena 3 de Córdoba. Según su relato, el paciente Carlos Alberto Tovares, de 39 años, y oriundo de San Pedro Norte, estaba muy bien de salud y en la sala hizo un vómito en chorro y se le encontraba entre los restos del vómito veneno para ratas. Sin embargo, claro que aún están esperando el informe de la biopsia y del forense para confirmar esa hipótesis. También tenía en el bolso con el que ingresó un sobre con veneno para ratas, explicó el médico. Imágenes bastante terribles, ¿no? Las que se ven en este portal de información desde donde estamos ampliando la noticia. Vamos a hablar, bueno, ahora vamos a hablar de la yerba mate. Hace 3 días atrás yo hablaba del Fernet, por ejemplo, y ahora lo vamos a hacer, obviamente, de la yerba mate, Leo, y la información dice lo siguiente. A ver qué dice por acá. Así es, el Instituto Nacional de Yerba Mate informó que entre enero y marzo se vendieron 8 millones de kilos de yerba mate, más que en el 2012, o sea, un aumento de un 14,5% según las estadísticas del organismo. La información destaca que el mercado interno muestra datos alentadores para el sector cervatero. El consumo de yerba, elaborada por los molinos de todo el país, registró en el primer trimestre más de 63 millones de kilos, frente a los 55 millones en igual periodo del 2012. El instituto también recordó que el movimiento a salida del molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras, como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados. Muy bien, bueno, ahora vamos a ir en un ratito a una pequeña pausa comercial, obviamente la última del programa, y vamos a seguir con más Metas Alta. Comunicate al 155-664-627, es el número para el mensaje de texto, 421-6425. Si estás fuera del radio de Salta o escuchando por internet en el interior del país, 0387 es el prefijo que debes anteponer. Estamos en Facebook como Meta Salta, quien te habla, Eugenio Dichocho en la conducción, Martín Chávez del otro lado de la pecera, ubicados en Alvear 354 de estudio. Estamos con mi amigo Leo, que se está preparando para un proyecto que se viene muy pronto, ¿no? ¿Podemos adelantar algo? ¿O no todavía? ¿Qué dice usted? ¿Mantenemos la incógnita? ¿Cómo hacemos con esto? Y mantengamos un poquito la incógnita, pero como adelanto y solo esto podemos decir, se nos viene la noche con ganas de hacer algo nuevo. De hacer algo nuevo, algo diferente. Bueno, no vamos a adelantar nombre ni tampoco nada de eso, lo vamos a hacer a partir de la próxima semana, obviamente. Acordate, las clases de periodismo intensivo en Procultura Salta, Mitre 331, ahí está la dirección

Los cursos también de periodismo intensivo en esta dirección. Pasantía, diploma asegurado y una cuota muy accesible. Únete, Mitre 383, lunes y viernes de 17 a 18.30 horas con Félix Hendler. Bueno, vamos entonces ahora a darle paso a la información deportiva. Bueno, recién nos referíamos al caso Migliore, Leo, ¿no? Para detallar un poquito más de esta información, decimos que ha quedado libre el arquero de San Lorenzo de Almagro. Parece Guaymás se definió y será candidato. Jorge Guaymás, diputado provincial y líder de los camioneros en Salta, fue contundente al hablar sobre este año electoral y se definió volver a ser diputado en la lista de Romero senador. Sí, ya que vemos que está pasando mucho movimiento aquí en un año electoral, también podemos decir que después de las denuncias por hostigamiento que hizo el concejal Socorro Villamayor, el presidente del Consejo Deliberante, Tomás Salvador Rodríguez, negó que existan persecuciones y problemas personales con la edil. Cuestionó al exintendente Juan Carlos Villamayor, padre de Socorro, por estas acusaciones. No tiene actitud moral para juzgar a nadie, dijo. Así que estas son las noticias que sobresalieron un poco nuestro interés con respecto a las del área local. También tenemos unas no solamente de la ciudad, sino de la provincia de Salta, ya que en la ruta nacional 68... algo también nos llama la atención. Sí, un problema que afecta a todos los que circulan por esa zona, obviamente en automóviles, en motocicletas, obviamente, y algo que no debería ocurrir porque es un peligro realmente. Los animales sueltos en la ruta hacia Cafayate aumentan las dificultades que naturalmente presenta por la geografía en su traslado la ruta nacional número 68. Obviamente la pregunta que nos hacemos, ¿quién se hace cargo de esto? Alguien debería hacerse cargo y obviamente las autoridades deberían tomar carta en el asunto. Una constante, animales en la ruta obviamente, y vemos un reflejo acá en el portal de Informate Salta, una foto que fue tomada en la ruta 68 entre Alemania y Talapampa. Así es, esta cuestión tiene por un lado a los animales en condiciones salvajes, fundamentalmente burros y mulos y mulas, a los que la ruta se les presenta simplemente como parte de su hábitat natural, siendo esto de más difícil resolución y control. El otro aspecto, el de propietarios de animales que los dejan sueltos para pastar, tiene perfiles más fáciles de controlar y castigar, ya que se trata de una falta grave para los que sí existen ya sanciones. Numerosos son los casos de accidentes producidos a causa de animales sueltos sobre las rutas nacionales 68 y 40, que en algunos casos han dejado consecuencias graves o fatales. A pesar de ello, el problema subsiste y de manera recurrente. Así es, bueno, vamos cerrando más que nada esta información que da mucho para hablar, pero obviamente nos quedaríamos sin tiempo si nos extendemos muchísimo más en esto. Es por eso que queremos darle paso ahora, después de la información local y también en el orden internacional, a lo nacional, Leo, y obviamente llegan muchísimas noticias a nuestra mesa de trabajo, ¿no? Sí, la que más, no sé si ya nos llama la atención o estamos esperando como para ver ¿hasta cuánto sube el dólar? Bueno, nuevo récord para el dólar libre. 11 centavos subió y está cotizando a 9 pesos con 41 centavos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que en estos días sí estuvo un poquito más tranquilo en su ritmo alcista, pero hoy ya superó los valores de la semana pasada. Ya un nuevo récord, como dije recién, 9,41. Mientras tanto, el dólar oficial se está cotizando en la City a 5 pesos con 19 centavos y la brecha cambiaria hoy es mayor al 80%. Así es, y pasando a más informaciones del orden nacional, obviamente que afectan el plano internacional, decimos que la ONU advirtió que las reformas en la justicia violan pactos internacionales. El organismo señaló que la elección partidaria de los miembros del Consejo a la Magistratura y la imitación de las cautelares contrarían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así es, otro escollo deberá sortear el gobierno para que se vuelva a efectuar la reforma judicial. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, la brasileña Gabriela Knaul, exhortó el martes al Ejecutivo a que reconsidere las leyes de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares, aprobadas la semana pasada en una agitada sesión en la Cámara de Diputados. La disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Congreso de la Magistratura y las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son, decía, contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indicaba Knaul en un comunicado difundido en Ginebra. Ahí está, la disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, afirmó la funcionaria de la ONU designada en agosto de 2009. Bueno, cuando son las 13 horas 44 minutos y la temperatura, Leo, sigue siendo de 22 grados 8 décimas, igual que cuando empezamos nuestro programa, lo mismo que la humedad. 61% es la humedad en estos instantes. Exactamente, Martín Chávez nos dice que tenemos la pausa comercial de nuestro programa de Meta Salta. No te muevas de ahí, ya sigue el panorama noticioso del mediodía en FM Voces 99.7. Dale. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. Espectro. Maneje su tiempo estudiando en Espectro. Sistema de enseñanza personalizado. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. El animal tiene conciencia social, es de puro proletaria que rengue al caminar. Cuatro patas es una ostentación. Cada cancha de cada partido, porque no la recuerdo, sinceramente. Anduve por Buenos Aires en alguna de estas canchas, pero no tengo las direcciones. Ahí Marcelo me va a poder apuntar. Es bueno saberlo cuando vaya a Buenos Aires a hacer alguna cobertura, tener ahí bien las direcciones. Saludito grande para Marcelo Forcada, quien está los miércoles y jueves en la conducción de este programa y obviamente parte importante de este elenco. Leo, ahora pasamos al día domingo, habíamos terminado el sábado, ¿no? Sí, el domingo arrancamos con Lanús e Independiente a las 14 horas. 16-10 San Martín de San Juan, comprometido con el descenso ante otro complicado Argentino Junior en la provincia cuyana. Luego a las 18:20, Colón Quilmes. 20:30 en el Estadio Monumental, River recibe a All Boys. Y el lunes cierran. A las 21:30, Estudiantes de La Plata contra Unión de Santa Fe. Y así es, ¿eh? Y el Nacional B sigue siendo noticia. También vamos a hablar de los partidos más importantes, los equipos que pelean arriba. Sarmiento de Junín ante Crucero del Norte el sábado a las 14 horas. Y Gimnasia de La Plata, ¿quién recibe? A Gimnasia de Jujuy. A las 16 horas va a ser el mismo sábado. Bueno, tengo que mencionarlo obviamente al equipo de mis pavos, a la gente de Pergamino. Aprovecho a saludar a mi familia que por ahí se engancha en internet. Dula G de Pergamino visita a Boca Unidos de Corrientes domingo. 17 horas obviamente. ¿Y el puntero contra quién juega el domingo? Rosario Central, ya casi ascendido, recibe a Defensa a las 18 horas del domingo. Defense and Justice, como diría un colega, Juan Pablo Bargi, que le encanta poner el nombre en inglés de los equipos de fútbol. Lunes va a jugar el tercero de la tabla en Bahía Blanca, Leo. Sí, Olimpo en Bahía Blanca recibe a Atlético de Tucumán y luego Huracán, otro que también anda por ahí tiene arriba, ganas también. De sumarse y volver a lo que siempre fue un equipo de la A, sí. Recibe a Almirante Brown. Así es. Y Banfield va a recibir a Independiente de Mendoza a las 21 horas. Esto es el Nacional B. Ahora sí, cuando vamos llegando prácticamente al final. 155-664-627-421-6425-0387 es el prefijo. Facebook Meta Salta. www.fmvoces997.com o .es.tl. Llega el momento de la cultura y el espectáculo, ya que estamos en día viernes y hay actividad, ¿no es cierto, Leo? Sí, ayer fue el día de Salta en la Feria del Libro, así que hubo un acto sentido en una de las salas de mayor envergadura de dicho evento. Salta mostró anoche todo lo que su cultura es capaz de dar en la Feria del Libro. La provincia marcó presencia destacada en el acontecimiento literario más grande de Latinoamérica. Su historia cobró vida a través de la palabra y la pintura. Su gente mostró un merecido orgullo en el acto realizado en la sala Jorge Luis Borges, una de las de mayor envergaduras del predio, que lució sus mejores galas para recibir a Salta en su día. Así es, otra información del orden del espectáculo dice lo siguiente. Sebastián Lasquera ofrece un recital, un cantor por naturaleza, así se denomina en el titular. El cantautor salteño presentará su segundo disco hoy en el Teatro de la Fundación Salta a partir de las 21:30 horas. Este ascendente solista se va a estar presentando en Güemes 434. En la oportunidad, el cantante salteño va a presentar su segundo trabajo discográfico titulado Naturaleza con su corte difusión Vas a enamorarme. Alguna del chimento, a ver, y de las informaciones, obviamente, juventud, belleza y buena música en la elección de la sonrisa de el NOA. Las candidatas desfilarán por la pasarela y habrá espectáculos musicales en vivo con David Leiva, Canto 4 y La Ferro Band. ¿Y qué dice por acá la última del espectáculo, Leo? Esta sí, muchacha. Que la bella tenista rusa María Sharapova y Dieter Kindermann no pueden tener una relación amorosa según una cláusula de contrato que acaba de firmar el nuevo entrenador. Así que prohibido el amor para el tenis de alta competición. Bueno, así es entonces lo que dice. Por acá ha llegado el momento de despedirnos, ¿no? Ya se viene la calle, la gente y sus costumbres. Lo dije bien en el día de hoy, Martín. Ahí está, se vienen los amigos tacheros, los amigos taxistas, obviamente, en un instante al aire de la 99.7 FM Voces. Gracias a los que estuvieron, obviamente, en el 421-6425, 155-66427. Los invito a seguirnos en Facebook Meta Salta. Ahí tienen fotos, videos, audios y mucho más del programa. Nos vamos a reencontrar el lunes en la conducción habitual de este programa. Gracias Martín Chávez en la operación técnica. Vos seguís enganchado en la 99.7. Será hasta el día lunes, Leo, ¿no? Así es. Chau Martín. Chau Eugenio. Chau a todos los oyentes. Muy buen fin de semana para todos. Nos vamos. Volvemos el lunes. Chau. Buen fin de semana. Some call us happy, but a rock.